Son las 2 de la tarde, 3 minutos. Estuvimos escuchando música de jazz. Cena bajo la luz de las velas, jazz de humor. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea. Quédese a escuchar una emisión más de Voz Universitaria, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con gusto a Soledad Macías, que se encuentra con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda con mucho gusto. Y créanme que con gusto, a pesar de este marcador adverso de 3-0, nos saludamos con gusto aquí a través del 90.5 de frecuencia modulada, donde se ubica la transmisión de Radio Universidad Veracruzana, donde estamos llevando esta emisión desde Clavijero número 24, el lugar donde se ubica esta emisora universitaria, esta casona donde transmitimos, donde todos los días estamos aquí afortunadamente para comentar con ustedes lo que pasa en la Universidad Veracruzana y sus alrededores, ¿no? todo lo que tenga que ver con la universidad y su contexto. Y estamos aquí en Jalapa, Veracruz, en un día que tenemos una temperatura agradable, 23 grados, siente, pues digamos, un poco de bochornito, un poco de calor. Seguirá habiendo algo de lluvias. Están ya la onda tropical número 8 pasando, viene la onda tropical número 9, pero como lo habíamos comentado al principio de esta semana, aquí por el jueves, viernes, va a estar un poco, ya empezará a haber un poco más de sol, cuando menos este fin de semana, y con algunas lluvias aisladas. Así estará la temperatura en esos momentos, pero la temperatura cualquiera, la deportiva o la política. La temperatura deportiva, bueno, qué mal. Yo, obviamente, estaremos ante horas y horas y horas de análisis de los partidos de México, y pues no agrandaremos más la situación aquí en los micrófonos de Radio V, pero bueno, simplemente podemos ver dos Méxicos, ¿no? El México de Alemania, el México del primer tiempo contra Alemania y el segundo tiempo contra Suecia, diametralmente opuestos, una auténtica montaña rusa de sube y baja, ¿no? Así como se sube con muchos esfuerzos y con gusto, la bajada ha sido terrible, ¿no? Y es muy probable, porque ahorita en ese momento va ganando Brasil 1-0 a Serbia, que el Brasil del próximo lunes a las 9 de la mañana sea el que le corresponda a México, ¿no? Será Brasil-México, que regularmente han sido partidos de agarrones, ¿eh? Muy buenos partidos entre México y Brasil, donde el coco de Brasil ha sido México en los tiempos recientes. Pero pues recordemos que Brasil está dispuesto a sacarse la espina del campeonato mundial pasado, donde fue realmente un fracaso. Fracasos, como los gigantes fracasan, como Alemania fracasa en ese momento. Nadie se iba a imaginar que Alemania estuviera fuera el campeón del mundo, pues está fuera. Alemania está fuera del mundial de Rusia. Y fíjense lo que son las cosas, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial y en muchas guerras a lo largo de la historia, ha sido dificilísimo que Alemania gane en territorio ruso, y pues una vez más se demuestra, hablando de cuestiones militares, ahora también se demuestra que a nivel deportivo pues sigue esa jetatura, ¿no?, encima de Alemania. No puede ganar en territorio ruso, así las cosas históricamente. Pero bueno, hoy es miércoles, estamos a la mitad de la semana, y hoy terminan las campañas políticas que buscan cualquier tipo de puesto en este país, ya sea para presidente de la República, para senadores, para diputados federales, para gobernadores, para diputados locales. hoy terminan las campañas, y de acuerdo con la encuesta de Reforma, nos ponen el resumen que de principio a fin ha punteado y con mucha ventaja Andrés Manuel López Obrador. Termina en estos momentos con un 51% de preferencias, lo cual significa el 51% que está muy arriba de Ricardo Anaya, muy arriba de José Antonio Meade y muy arriba, pero muy, muy, muy arriba de Jaime Rodríguez, conocido como el Bronco. El 27%, de acuerdo con la encuesta de Reforma, estaría Ricardo Anaya, 19% José Antonio Meade y Jaime Rodríguez, el Bronco, estaría con el 3%. Juntos los tres no alcanzan a López Obrador, de acuerdo con esa encuesta. Y recuerden que simple y sencillamente es una medición de qué es lo que pensaría la gente, cuál es el sentimiento de la gente para votar. Ya lo que se vea el próximo domingo ya será otra cosa. Pero así en el panorama general pareciera ser, de acuerdo con las encuestas, que el gran perdedor del próximo domingo sería el PRI. Eso es lo que podríamos ver. Y entonces, pues falta que se constante, que se tenga constancia de eso al próximo domingo. Ya lo veremos, ¿no? El PRI y el TRI. Recuerden, yo hice aquí una pregunta antes de empezar la Copa del Mundo. Dije, ¿quién llegará más lejos? ¿La selección nacional o el PRI o el José Antonio Meade en este caso? Pues vamos a ver qué pasa el domingo con las elecciones y el lunes con el partido que tendrá México, muy probablemente contra Brasil. Pues así las cosas, y pues hoy son los grandes cierres. El gran cierre de López Obrador será en el Estadio Azteca, hablando de términos futboleros. Esperemos que ese sí lo llenen. Cuando menos no se les ocurrió hacer el cierre a las 9 de la mañana del día de hoy, ¿no? ¿No? Nadie hubiera ido. Entonces, bueno, así las cosas. De hecho, hoy aquí en Jalapa, las calles estaban vacías, ¿sí? Desde las 9 a las 11 de la mañana, las calles aquí en Jalapa estaban vacías completamente. No había casi nadie caminando por las calles de esta capital. Y así estaban muchas partes del país también, ¿eh? Puerto de Veracruz, la Ciudad de México, en fin, por todos lados. Y gracias a Corea, que una vez más nos rescata. Primero nos rescató el 19 de septiembre del año pasado a todos aquellos que sufrieron de los terremotos. Ahora nos rescata del fútbol y nos pasa a los octavos de final. Pero bueno, lo importante es de que hoy se cierra a nivel político, hoy se cierran las campañas. A partir de mañana, jueves, viernes y sábado, no se hablará más que de la invitación a votar. Ya la decisión para que usted tenga que realizar el próximo domingo, pues ya será cuestión de cada quien, y los invitamos desde hoy, como siempre lo hemos hecho, a que acudan a las urnas para emitir su voto. Y también que revisen la plataforma Voto Informado, que está en nuestra Universidad Veracruzana, donde encontrarán de manera particular la información sobre los candidatos a la gubernatura por el estado de Veracruz. Bueno, vamos a la información que tenemos este día de nuestra casa de estudios. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que la Facultad de Derecho es el segundo lugar nacional en certamen de juicio oral. El Código de Ética de la Universidad Veracruzana marca la pauta a nivel nacional, eso lo subraya Jorge Barajas, académico de la UNAM. También les comentaremos que Veracruz celebra 98 años de la enseñanza formal del derecho. El Consejo Universitario Regional de Veracruz aprobó el presupuesto para el 2019. Nuestra Casa de Estudios participa en la primera edición de la Gaceta Nacional Universitaria de México. En el contexto de violencia e inseguridad propicia la angustia y la depresión, esto lo dijo la psicoterapeuta María Blanca Moctezuma Llano. La Universidad Veracruzana es punta de lanza en investigación en lenguas extranjeras. También les comentaremos que empresas mexicanas incorporan máquinas automatizadas en sus procesos. Y la Facultad de Ciencias Químicas abrirá cursos de idiomas sabatinos para público en general. También les daremos a conocer que las universidades deben formar ciudadanos desde el arte y la cultura, según opina María Adelaida Jaramillo González, consultora independiente. Y el ajedrez motiva a alumnos del curso intersemestral. Y también les comentaremos que los cursos de verano de la UV despiertan gran interés. Hoy aquí en el estudio estará Alma Espinosa, que nos va a hablar de su sala de lectura Equinoccios, y también los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Recorrido por el campus. Empezamos nuestro recorrido por el campus y en esta ocasión les comentamos que por tercera ocasión consecutiva, la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana obtuvo el segundo lugar en el cuarto concurso nacional de juicio oral y audiencias preliminares, un evento convocado por la Escuela de Leyes de California del Oeste, que en su cuarta edición tuvo como sede la ciudad de Tijuana, Baja California. Los integrantes del equipo de estudiantes de la Universidad Veracruzana, conformado por Alan Rafael Hernández Falfán, que es el capitán de ese equipo, Mildred Zaraida Gamboa Pérez, Luis Enrique González Lira y Eric Yamil Martínez Fernández, acompañados por su asesora Adriana Morales García, así como por el director de la facultad, José Luis Cuevas Galloso, visitaron a la rectora Sara Ladrón de Guevara, ella, al felicitar a los alumnos por los logros alcanzados, la rectora expresó que hoy por hoy los jóvenes están mejor preparados para el nuevo sistema penal acusatorio, para desempeñarse en esquemas novedosos. Eso habla muy bien de la formación que tenemos en la Universidad Veracruzana y del apoyo que reciban de los docentes para hacer un buen papel en estos concursos, lo cual ha dado un posicionamiento muy importante a esta casa de estudios. La académica Adriana Morales explicó que para llegar a la etapa final del certamen, que tiene como propósito promover entre los estudiantes las prácticas y técnicas de litigio oral del nuevo sistema penal acusatorio adversarial, en el que participaron más de 300 equipos, el representativo de la Universidad Veracruzana superó la fase regional efectuada en Oaxaca, en donde se seleccionó a 4 equipos para pasar a la fase final de Tijuana. Entonces, primero fueron a Oaxaca y después se fueron a Tijuana a esta fase final. Ahí se enfrentaron a los ganadores de las otras 4 sedes regionales, concretaron el pase a la fase final y obtuvieron el derecho de pasar a la gran final, en la cual lograron el segundo lugar, superado solo por la Universidad de Guanajuato. Ahí sí nos ganaron los de leyes de Guanajuato, pero bueno, pues en segundo lugar, muy bueno, esas competencias que son muy reñidas, por cierto. Además del trofeo y la placa, cada uno de los integrantes del equipo se hizo acreedor a una beca por parte de la California Western School of Law, que es precisamente esta escuela de leyes de California del Oeste, que tiene su sede en San Diego, California, para cursar especialización en litigación oral. Es algo muy interesante que además lograron tener esa posibilidad de tener una beca. El representativo de la Universidad Veracruzana fue el equipo que más premios individuales ganó en el concurso nacional. Lograron premios en mejor interrogatorio, mejor control de detención, mejor debate de nulidad de prueba ilícita, mejor alegato de apertura, mejor interrogatorio de defensa, vinculación a proceso y medidas cautelares. Son las 14:16. Pues muchas felicidades a los estudiantes de derecho, perdón, que siempre se han ido pues especializando en este tipo de competencias, en ese tipo de concursos, en cuestiones de los juicios orales, y es algo que las leyes en los tiempos actuales ha ido mejorando bastante, ¿no? Y es parte del destino de las leyes en los próximos años. Bueno, ahora les comentamos que Jorge Barajas Palomo, secretario técnico del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó que las instituciones de educación tienen la responsabilidad de formar a profesionales con calidad ética. Por ello, la Universidad Veracruzana ya cuenta con su código de ética, siendo ejemplo y aportación a nivel nacional. Tenemos un código de ética y yo realmente los invito a todos los compañeros de la comunidad universitaria que lean el código de ética, que estemos atentos qué es lo que dice este código de ética. Si alguien tiene que poner el ejemplo de transparencia, de justicia, de igualdad, de tratar bien a la gente, de tener una buena sociedad, es la universidad pública. Entonces, para eso está el código de ética. Lo anterior lo dijo Jorge Barajas Palomo al impartir la conferencia El Código de Ética de la Universidad Veracruzana, Profundidad, Alcance y Observancia de sus Principios. Esto fue en la sala de videoconferencias de la USBI como parte de las actividades del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización. El también expresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos comentó que la ética es el principio rector de la función pública. Por ello, la Universidad Veracruzana cuenta con su código de ética, pues está cierta de que las instituciones de educación tienen la responsabilidad de formar profesionales no solo académicamente competentes, sino con valores éticos. Esto volvemos a subrayarlo. La universidad, sus integrantes, deben tener muy claros los valores éticos. Mencionó también que el código representa un modelo de convivencia y no un proceso sancionador, porque la universidad sabe que la ética es actitud, carácter y forma. La estructura está compuesta por 2 títulos, normas generales y 10 capítulos dedicados a los 16 valores y principios, 8 de fondo y 8 conductuales, que deben guiar la conducta de todos los miembros de la universidad. Por otro lado, dijo que la actualidad exige a las instituciones autogestión independiente con compromiso social, transparencia y rendición de cuentas, lo cual ya hace esta casa de estudios. Ustedes, dijo el maestro Palomo, refiriéndose a la Universidad Veracruzana, ya se han adelantado con la creación de su Comité de Control y Desempeño Institucional, que tiene como propósito crear, actualizar, evaluar sistemática y permanentemente el ambiente de control, la ética, el cumplimiento y logro de resultados. Este comité está integrado por 4 grupos de trabajo de control interno, de ética, de administración de riesgos y de información y comunicación. En Veracruz, al igual que en el resto del país, hay problemas de inseguridad, de insuficiencias, de corrupción y violencia, falta de confianza y de credibilidad. Así que las ramas donde nos sostenemos crujen muy fuerte. Pero ustedes, dice el maestro Palomo de la UNAM, ustedes tienen un código de ética que constituye unas alas muy poderosas para enfrentar esa problemática. Al tomar la palabra la rectora Sara Ladrón de Guevara, comentó que la corrupción es un tema aterrador y por lo mismo las universidades tienen la responsabilidad en la formación de jóvenes con valores éticos para abatir las malas costumbres que se han naturalizado en el servicio público o privado. A esta sesión donde habló el maestro Palomo de la UNAM, estuvieron la secretaria académica Magdalena Hernández Alarcón, el secretario de Desarrollo Institucional Octavio Ochoa Contreras, la presidenta de la Junta de Gobierno Jacqueline del Carmen Longitud Zamora y la contralora general Delfina Acosta Argüello. Son las 14:21. Veracruz cumple 98 años de la enseñanza formal del derecho. Ya 98 años, en el 25 de junio de 1920, se suscribió un decreto mediante el cual se reconoce a la Escuela Libre de Derecho como institución oficial bajo la denominación de Escuela de Derecho del Estado, publicado el 13 de julio también de 1920. O sea que ya por el año 2020, la enseñanza de derecho aquí en Veracruz va a cumplir 100 años. Las investigadoras Marta Silvia Moreno Luce, del Centro de Estudios de Derecho, Globalización y Seguridad, y María del Pilar Espinosa Torres, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ambos de la Universidad Veracruzana, dieron a conocer sus trabajos sobre esta importante fecha para esta disciplina en la entidad. Moreno Luce, quien además es docente de la Facultad de Derecho, refirió que en su investigación encontró que con la fundación del Colegio Preparatorio de Orizaba, que eso fue allá alrededor de 1825, se iniciaron los primeros estudios de derecho en 1830, y fue José Julián Tornel Mendívil el primer maestro en impartir esta clase en Veracruz. De su curso egresó el ilustre veracruzano Ignacio de la Llave, cuyo nombre lleva el estado de Veracruz. Posteriormente, en 1843, se erigió en Jalapa el Colegio Departamental, siendo su fundador Antonio María de Rivera, y se incluía en su plan de estudios la materia de jurisprudencia. En 1870 se creó en Córdoba el Colegio de Ciencias y Artes, que bajo la dirección de José María Mena propuso ampliar la esfera de acción del colegio, aumentándose los términos de y especial de jurisprudencia y farmacias. Por su parte, Espinosa Torres, también académica de la Facultad de Derecho, apuntó que después de un lento y azaroso camino en la evolución de estas instituciones, en 1915 fueron suprimidas estas escuelas de estudios superiores debido a que el Estado dio prioridad a la enseñanza de la educación primaria por los altos índices de analfabetismo imperantes, acción que propició que la iniciativa privada creara en Orizaba y Jalapa la Universidad Libre y la Escuela Libre de Derecho, respectivamente, las cuales sobrevivieron hasta los años 40. Sin embargo, el 25 de junio de 1920 se oficializó la Escuela de Derecho del Estado con la promulgación del decreto que empezó a surtir efecto a partir de su publicación el 13 de julio de ese mismo año, es decir, en 1920, adoptando como plan de estudios el que estaba vigente en la capital de la República, previa consideración del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En 1944, al constituirse formalmente la Universidad Veracruzana, la Escuela de Derecho adquirió la categoría de facultad con la denominación de jurídica, cambiando posteriormente a Facultad de Derecho, nombre que conserva a la fecha. Actualmente el director de esta entidad universitaria, es decir, de la Facultad de Derecho, es José Luis Cobas Galloso, quien considera que por la importancia de la fecha, la información debe ser compartida con la comunidad universitaria, principalmente con docentes y alumnos. Entonces, vamos a felicitar a los compañeros de Derecho y como decíamos, allá por el 2020 se van a cumplir 100 años de la enseñanza de Derecho ya formal aquí en Veracruz. Pues habrá que festejarlos en grande. Así es que, además de esta facultad, han surgido personajes muy importantes en la política, ¿no? Son las 14:24 y vamos a la información que tenemos desde Veracruz. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Mandamos saludos a nuestros amigos que nos escuchan allá en la región Veracruz, Boca del Río, donde el Consejo Universitario de la Región Veracruz de la Universidad Veracruzana aprobó por unanimidad el presupuesto que se ejercerá en el año 2019, el cual fue presentado en sesión ordinaria el 20 de junio, esto fue allá en la USB Veracruz. Ante el Pleno, el vicerrector Alfonso Gerardo Pérez Morales presentó el análisis y destino del techo financiero 2019, subrayando el incremento del 2.68% de los recursos asignados a esta región en comparación con el año anterior. Precisamente, Alfonso Pérez Morales explicó que la Secretaría de Administración y Finanzas, encabezada por Salvador Tapia Espinoso, informó en fechas pasadas los recursos disponibles para el próximo ejercicio presupuestal. Detalló que con base en ellos estableció una distribución acorde con las necesidades regionales alineadas al Plan General de Desarrollo 2030, al Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021 y al Programa de Trabajo de la Secretaría de Administración y Finanzas, Gestión Administrativa Flexible con Pertenencia y Pertinencia Institucional. El vicerrector de la región Veracruz, Boca del Río, comentó a los integrantes del Consejo Universitario Regional que la administración actual trabaja arduamente para beneficio de los estudiantes y mejora del equipamiento regional, y puntualizó que la buena administración de los recursos facilitará la consecución de resultados que impacten positivamente en la comunidad universitaria. Realmente nos sorprende que, estando ya a la mitad del año 2018, ya se tenga la propuesta del presupuesto 2019 en el caso particular de la región Veracruz-Boca del Río. Como ejemplo, compartió los avances en la construcción de la barda perimetral del campus Mocambo, el equipamiento de laboratorios en algunas entidades y las remodelaciones y o construcciones en algunas facultades. La sesión del Consejo Universitario Regional allá en Veracruz, Boca del Río, fue presidida por Ulises Aguirre Orozco y Juan Pablo Munguía Tiburcio, secretarios académicos y de Administración y Finanzas Regionales, respectivamente. Durante la misma, todos los puntos abordados fueron aprobados por unanimidad. Antes de concluir, se presentó el himno de la Universidad Veracruzana en un video realizado por la región, mismo que será distribuido entre los directivos para que sea cantado el himno de la universidad en eventos oficiales, y con ello se fortalezca el sentido de pertenencia a su alma mater. Esto fue allá en Veracruz. Son las 14:27. Bueno, Brasil va ganando ya 2-0 a Serbia, lo cual pues se va configurando para que el próximo lunes a las 9 de la mañana se irán a suspender de nueva cuenta las actividades. se espera pues que el lunes juegue Brasil contra México. Ese va a ser el partido. Ya todo, casi es un hecho que así va a ser. Y bueno, así estaría. Y pues, pero también hay que tener muy en cuenta que el lunes va a ser el día después de las elecciones. ¿Qué irá a pasar? Entonces ahí hay que estar muy pendiente de eso. Bueno, tenemos aquí en el estudio Alma Espinosa. ¿Cómo te va, Alma? Muy buenas tardes. Muy bien, dices? Aquí con esta mañana futbolera. Sí, seguimos con esto del fútbol, el ambiente. Pero no nos vas a hablar de fútbol, ¿o tienes literatura infantil de fútbol? No, la verdad es que el fútbol no es lo mío. Yo sí vengo a hablarles de literatura infantil, a hacerles una invitación como cada mes para que asistan a nuestra sala de lectura Equinoccios, que sesionamos en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa a las 12 del día y están todos cordialmente invitados. En esta ocasión vamos a leer el libro El rinoceronte de Durero. Es fue escrito por Luis Vera Prendes y tiene la ilustración de Renata Galindo. Este es un libro editado por El Naranjo. Y fíjate que nuestra sala de lectura, además de ver lectura en voz alta, narración oral, juego, todo lo que es un acervo infantil, vemos también arte. A nosotros nos gusta mucho también mezclar el arte con la literatura. Y pues qué mejor que hablar del rinoceronte de Durero. Bueno, de Durero, este Mito. Artista... Así es, Alberto Durero, artista renacentista alemán, bueno, que fue muy muy conocido en esa época. Vamos a hablar de todos estos autores, de estos pintores, escultores, grandes artistas muy muy completos que vivían que vivieron en esta época, ¿no? Así como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, bueno, vamos a hablar de muchos y vamos a conocer pues este libro que es El rinoceronte de Durero y es la historia de Ganda, que es Ganda es una rinoceronte hembra que inició su aventura en la India y bueno, vamos a descubrir cómo se convirtió en el rinoceronte más famoso del mundo y no solo porque conoció a los más importantes reyes y gobernantes de su época, sino porque fue inmortalizado por el pintor Alberto Durero en un grabado que es una de las obras de arte más importantes del siglo XVI. Y fíjate que este rinoceronte, pues bueno, este grabado fue referencia para los científicos y naturalistas europeos de esa época. Entonces, esa obra que ahora la vemos, pues fue copiada y reinterpretada en muchas ocasiones, creando varias versiones de esta imagen. Artistas importantes retomaron el retrato de este rinoceronte para crear esculturas como Dalí o el pintor mexicano Francisco Toledo, que estuvo inspirado en esta obra de Durero. Entonces vamos a conocer cómo Ganda viaja por el mar para ser un animal de compañía y bueno, finalmente convertirse en una gran estrella a través del arte de Alberto Durero. Y vamos a crear pues nuestras propias obras de arte con Punta de Plata, que es esta... ¿La van a utilizar? Punta de Plata. Vamos a simular que es una... que vamos a utilizar esto de Punta de Plata, pero sí nos vamos a basar en estos principios que era, ¿no? Que era el utilizar una punta, valga la redundancia, que o como estilete, que no puedes borrar. No. Que son líneas muy delgadas, pero que también definen bien una figura. Entonces, tal como lo hacía Durero, ¿no? Y también como lo hacía Héctor Javier. Que, por cierto, nosotros acompañamos esta agenda, nosotros le llamamos agenda, esta estrategia del rinoceronte de Durero con el libro de Héctor Javier, editado por la editorial de la Universidad Veracruzana. Que, por cierto, en la portada del libro de Héctor Javier, que nació en Tuxpan, hay un rinoceronte. Exactamente. Mm. Por eso decidimos utilizar ambos libros. Y lo que siempre hacemos es eso, o sea, tener un libro base y acompañarlo con otras obras. En este caso, bueno, van a ser obras de arte. Vamos a ver, vamos a proyectar las imágenes precisamente de Héctor Javier y, bueno, también otras obras de Durero. Vamos a ver cómo hay grandes similitudes, cuáles fueron las tendencias, qué se veía, qué se pintaba en esa época. No, pues está muy bien. ¿Cuánto dura Durero? ¿Cuánto dura Durero? Toda la vida, ¿no? Así es. Entonces, bueno, los esperamos en la sala de lectura Equinoccios el próximo sábado a las 12 del día en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa. Están invitados papás, niños, desde chiquititos hasta adolescentes o grandes, de todas las edades. Y papás mayores, papás mayores, jóvenes, todo. También recibimos abuelitas, abuelitos. También, fíjate que es muy satisfactorio ver cómo los papás, los abuelos, los tíos son los que llevan a los que acompañan a los niños. Uh-huh. Y bueno, también hay papás solteros, mamás solteras, de todo, ¿no? Entonces sí, ahí también se llevan a los vecinos. Es una experiencia muy bonita que tenemos cada mes en la sala de lectura Equinoccios, y en esta ocasión pues vamos a hacer algo de arte. Perfecto, muy bien. Y así ¿y el libro dónde lo pueden conseguir? El libro lo pueden conseguir, fíjate que es muy fácil conseguirlo vía internet, directamente de la editorial El Naranjo. Uh-huh. También hay otras librerías que los envíos son gratuitos, la librería es amarilla. Y pues también yo creo que en librerías de aquí de... La librería amarilla es la que usa fondos amarillos y le ponen frase. Exactamente. Ah, o sea, es el Gandhi, ¿no? Bueno, en Gandhi es muy fácil conseguirlo también, y el envío es gratuito, arriba de 99 pesos. Uh-huh. Me van a pagar esa. Es una facilidad que se tiene ahora, ¿no? Para poder adquirir libros. Así es, si no lo consiguen aquí, pues es muy fácil comprarlo en línea. Ahora pues ya hay más métodos seguros de hacer compras por internet. Y pues aprovechen, porque estos libros, pues bueno, son muy económicos y son nuevos. Y lo estuvieron vendiendo en la Filu, y seguramente lo van a traer en la Feria Infantil, claro, que será el próximo mes. Que ya estará por iniciar, ¿no? El 27 de julio empieza la Feria Infantil y Juvenil, que va a estar en la prepa. A los primeros días de agosto, ¿no? Al 5 de agosto. 5 de agosto, perfecto. Uh-huh. Y también ahí estaremos ofreciendo un taller del 1 al 5 de agosto. Equinoccios estará dando un taller al mediodía. Ya después les vendremos a contar en qué lugar exactamente estaremos. Pero ahí estaremos del 1 al 5 de agosto a las 12 del día. Perfecto, muy bien, porque entonces pues estaremos pendientes de la Feria Infantil, porque entonces la sala Equinoccios, que es regularmente fin de mes, ¿no? Así es. Corresponde ahora en la Feria Infantil en julio. Así es, en julio no vamos a tener sesión en la Galería de Arte Contemporáneo, sino nos vamos a recorrer un poquito, pero vamos a tener 5 días consecutivos de sesiones. Todos los días leemos un libro diferente, que eso es algo que cada año nos han reconocido y agradecido los asistentes, porque uh-huh. no vemos lo mismo todos los días. E incluso tenemos a niños y papás que van todos los días porque saben que no es el mismo libro, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy satisfactorio también pues conocer a nuevos lectores ahí, y claro, ver cómo se van formando nuevos lectores, y que después de la feria nos siguen en las sesiones mensuales. Perfecto, muy bien. Entonces, para empezar este sábado a las 12 en la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa, que está en Jalapeños Ilustres número 135, en el centro de Xalapa. La entrada es gratuita y está abierta a todas las edades. Muy bien. Entonces se hablará del rinoceronte de Durero. El rinoceronte de Durero, y también del arte del Renacimiento y de Héctor Javier. Ajá. Y doctores Luis Vera Prendes y así Renata es. Galindo, la ilustradora. Renata Galindo es la ilustradora, y pues bueno, es un libro que ustedes lo vamos a proyectar, porque bueno, es un pequeño, digamos que es un poco más chico que tamaño carta, pero vamos a poder proyectar las imágenes, y todos vamos a leer el texto, que es bastante, bastante bueno, y pues sí, es un poquitín largo. Así es que todos ahí vamos a entrenarnos en la lectura en voz alta. Perfecto. Pues muy bien, Alma. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Por estar con nosotros. Bueno. Estás bien. Bueno, continuamos con nuestra información. Y les comentamos ahora que se presentó el número 1 de la Gaceta Nacional Universitaria, proyecto colaborativo en el que participa la Universidad Veracruzana, integrante de la Red Nacional de Gacetas Universitarias de México. El objetivo de esta publicación es, en principio, ser referente informativo de lo que acontece en las universidades de todo el país, así como consolidarse como un espacio donde puedan discutirse temas de relevancia e interés comunes, y establecerse como una red de vinculación para compartir y difundir información actualizada del quehacer universitario. En la primera edición de la revista, en formato digital, más de 20 universidades presentan en infografías la numeralia de sus indicadores de calidad. la Universidad Veracruzana difunde su número de programas educativos acreditados de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores, la infraestructura, la matrícula, la consolidación del posgrado en el ámbito nacional, vinculación y desarrollo integral del estudiante, así como eventos artísticos y deportivos y culturales, entre otros datos. La revista es distribuida por los integrantes de la red de Gacetas Universitarias a través de sus plataformas y hospedada en el portal electrónico de la ANUYES. A dicha red están integradas hasta la fecha 64 instituciones de educación superior de México. Sus fines son la capacitación y actualización de quienes elaboran órganos informativos oficiales de las instituciones de educación superior, el desarrollo de estrategias de divulgación del quehacer universitario de los miembros de la red, la realización de catálogos y estadísticas de las publicaciones, entre otros proyectos. La presentación de la publicación digital fue en el marco de la celebración del séptimo aniversario de la Gaceta Nicolaita, órgano informativo oficial de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Y bueno, las gacetas, las publicaciones de las gacetas de las universidades, digamos que son un clásico de las universidades, donde se difunde principalmente los acuerdos de la universidad, algunos reglamentos, pero también información general de la Casa de Estudios. Son las 14:39. Pensamiento universitario. Bueno, les comentamos ahora que al participar en el coloquio Terapia Breve, Modelo de Solución, que organizó la Universidad Veracruzana, la psicoterapeuta María Blanca Moctezuma Llano, fundadora y directora del Instituto Mexicano de Terapias Breves, señaló que en la actualidad se registra un incremento en problemas de depresión, de angustia, ansiedad, conductas más violentas y autodestructivas en jóvenes y niños, producto del contexto actual de inseguridad y violencia en la que se desenvuelven. Ante profesionistas de la salud mental reunidos en la USBI, aquí en Jalapa, la ponente recordó que la terapia breve como modelo de solución surgió en los años 50 en los Estados Unidos bajo el esquema del modelo tradicional del Instituto de Investigaciones Mentales, de donde a través de los años fueron surgiendo otros modelos. La psicoterapia breve conlleva beneficios y ventajas en la vida de las personas y se caracteriza por las sesiones de corto tiempo que evitan los tratamientos de largo plazo, para lo cual se estudian los conflictos que causan modificaciones en la vida de las personas, con el propósito de utilizar los procedimientos necesarios que mejorarán la salud emocional o psicológica de los consultantes. Refirió que en este modelo enfocado a soluciones es diverso en el sentido de que se focaliza más en el trabajo de los aspectos positivos de la persona en lugar de los déficits que puede tener, como se hace en los tratamientos tradicionales de la psicología. Buscamos amplificar los recursos positivos para trabajar en las soluciones y que éstas sean eficaces para los problemas que los consultantes traen, dijo la psicóloga. Con un trabajo que le ha llevado a obtener más de 30 años de experiencia, Moctezuma Llano indicó que durante su exposición buscaría demostrar el funcionamiento del modelo de solución, los pasos del tratamiento, cómo aplicarlo en diversas poblaciones de acuerdo con la problemática que presenten y cómo ayudar a las personas para establecer metas, las cuales tienen que ser objetivas, realizables y marcarlas paso a paso para hacerlas alcanzables. Porque si se fijan una meta muy grande, se van a desmotivar en el camino y esto debe ser paso a paso con sus metas para que vayan por el camino correcto. Eso es algo muy importante cuando se tienen estos problemas, estas situaciones que tarde o temprano alguien todos los pasamos, pero cómo salir de ellos. Es interesante este punto de vista, plantearse metas cortas y poco a poco alcanzarlas y llegar a ellas, para no empezar por las grandes metas y entonces el sentido de frustración podría ser mayor si no se alcanza la gran meta. Entonces es interesante lo que plantea la psicóloga Moctezuma Llano. Ese coloquio se efectuó en la USBI, organizado por la Facultad de Psicología Jalapa, por el Centro de Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios y por el Instituto Mexicano de Terapias Breves. Son las 14:42. Para tener en cuenta. La región Veracruz de la Universidad Veracruzana fue sede del 10º Coloquio Internacional sobre Investigación en Lenguas Extranjeras, en el que participaron más de 200 ponentes de 13 países y se desarrollaron plenarias con destacados especialistas en la materia. Entre los participantes estuvieron Rebeca Luis Oxford, de la Universidad de Alabama, en Estados Unidos, María Claudia Nieto, de la Universidad Nacional de Colombia, en sede en Bogotá, Darío Luis Vanegas, del Ministerio de Educación del Chubut, Argentina, María Ferreira Barcelos, de la Universidad Federal de Vicosa, Brasil, y Francisco Lorenzo, de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, España. Este ejercicio fue organizado por el Cuerpo Académico Las Lenguas Extranjeras en el Sistema Educativo Público en México, los grupos de investigación Lexi y Profile del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá y el grupo de investigación del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Granada, España. La responsable del cuerpo académico, cuya categoría es en consolidación, ella es Nora Basurto Santos, la responsable de este cuerpo académico, explicó que el Colegio Internacional sobre Investigación en Lenguas Extranjeras inició en la Universidad Veracruzana, posteriormente se sumó la Universidad Nacional de Colombia y la segunda edición se realizó allá en Colombia. Así se alternaron sedes hasta el año pasado, cuando se agregó la institución española. Basurto Santos, Nora Basurto, remarcó que en México hace falta mucha investigación y difusión de este tipo de estudios, hecho en el que la Universidad Veracruzana destaca con calidad. Somos punta de lanza en México, es un área muy profesional, pero poco conocida a profundidad por otros académicos que no están en la lingüística aplicada y de lenguas extranjeras, dijo Nora Basurto. En esta 10ª edición participaron 201 ponentes y les presentaron 159 ponencias, 6 plenarias y 6 talleres con temáticas variadas. Cabe destacar que en el caso de los ponentes, los hay de la mayoría, o más bien participaron en la mayoría de entidades mexicanas, así como 13 países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Chile, España, Argentina, Reino Unido, entre otros. Son las 14:45. La empresa alemana Schunk, dedicada a la fabricación de dispositivos de agarre y sujeción, así como aspectos referentes al área de automatización de máquinas y herramientas, mostró a universitarios un proceso de automatización en la que dos brazos industriales simularon un torno de control numérico, herramienta eficaz para manipular piezas. Este evento se realizó en la USB, aquí en la Universidad Veracruzana, en el marco de la presentación del programa UB 4.0, convocado por la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación. Cristóbal de Jesús Calva Díaz, ingeniero en mecatrónica de la empresa Schunk, explicó que la demostración del proceso de automatización que se desarrolla dentro de un camión, por ejemplo, se logra a través de dos brazos industriales que trabajan en colaboración con dispositivos de agarre y sujeción como módulos de giro, guías lineales y prensas. Es todo un sistema que se va realizando así. La demostración simula un torno que agarra una pieza en bruto, en este caso es una torre de ajedrez, y la traslada a una máquina. Cuando el maquinado ya está listo, la pieza se mueve hacia una estación de calidad, en la que se verifica que esté fabricada en correcto estado. Después, esta es colocada en la mesa de trabajo final. O sea, todo es un proceso mecánico que va haciendo posible que los que lo aplican pues tengan bastantes estudios que llevan a cabo para que puedan tener éxito estos movimientos. Cristóbal de Jesús Calva mencionó que estos brazos mecánicos manipulan distintos tipos de piezas para diversas industrias como la automotriz, la electrónica, la médica o la aeroespacial. También afirmó que México está abierto a la posibilidad de que esta tecnología llegue a sus manos y se pueda aplicar en la industria. Declaró también que algunas empresas nacionales ya hacen uso de ella. El ingeniero Jesús Calva enfatizó que es muy importante que los estudiantes mexicanos nunca pierdan la actitud de aprender nuevas cosas y que siempre deben tener la adaptabilidad para laborar en cualquier empresa, así como la disposición para prepararse continuamente y así enfrentar los cambios tecnológicos. Son en estos momentos las 14:47. Ahora les comunicamos que la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, Región Jalapa, impartirá a partir del próximo ciclo escolar, que inicia en agosto y termina en enero de 2019, va a implementar cursos de inglés y francés en horario sabatino de 9 a 14 horas para estudiantes universitarios y público en general. durante la clausura del ciclo febrero-junio, en el que participaron alrededor de 30 alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas, de las carreras de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Química e Ingeniería en Alimentos. Liliana Domínguez Cañedo, directora de esta entidad académica, resaltó el éxito de este programa respaldado por el Departamento de Lenguas Extranjeras. Dijo que para el próximo ciclo espera que más universitarios, personal administrativo y académico de las cuatro carreras de la Unidad de Ingeniería se sumen a este programa educativo, así como público en general interesado en aprender y dominar una segunda lengua. Anunció que el 13 de agosto se aplicará un examen de selección para ubicar a los alumnos de nuevo ingreso en nivel adecuado. También dio a conocer que en agosto iniciará un curso semestral de preparación para la prueba de inglés para lengua extranjera, el TOEFL, por sus siglas en inglés, prueba estandarizada de dominio del idioma inglés estadounidense. Esa es una forma de también irlo calificando, ¿no? Es muy socorrido el TOEFL. La convocatoria para los cursos sabatinos de inglés, francés y TOEFL se publicará en el transcurso de esta semana a través de la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Químicas y el sitio web, que se llama www.ve.mx/idiomas/delex. Ahí van a encontrar precisamente más información para estos cursos que se realizarán en la Facultad de Ciencias Químicas y donde también se va a practicar los idiomas. Son las 14:49 y vamos a escuchar el Impacto Deportivo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Halcones de la Universidad Veracruzana confirman su participación en la próxima temporada de la Asociación del Baloncesto Estudiantil, que dará inicio en septiembre. Néstor Hernández Flores señala que Halcones UV estará compitiendo nuevamente en las dos ramas en la segunda división. Destaca que se espera una temporada interesante con la participación de 15 equipos en la rama varonil y 10 en la femenil. El entrenador de Halcones señala que el inicio de la pretemporada está programado para la segunda semana de julio con el objetivo de que los equipos lleguen bien preparados. Hernández Flores manifestó que en septiembre también está programado el Festival Estatal Universitario. Este evento servirá para observar a los talentos de las 5 regiones de la Universidad Veracruzana. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. María Adelaida Jaramillo González, consultora independiente de políticas culturales e investigadora jubilada de la Universidad de Antioquia en Colombia, declaró que las instituciones de educación superior no deben conformarse con brindar una oferta cultural a la población, ya que su labor es formar ciudadanos desde el arte y la cultura. La consultora impartió la conferencia Política Cultural Universitaria en Colombia, eso fue en la USBI, y el evento se desarrolló en el marco del coloquio La Universidad Mexicana, la tercera función sustantiva universitaria y su pertinencia regional, realizado por el Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes. En su conferencia, Adelaida Jaramillo compartió un proyecto que formuló en la Universidad de Antioquia, dentro del que planteó una serie de políticas culturales para la educación superior. La especialista explicó que las universidades deben vincular el desarrollo local y regional y los procesos de transformación político-culturales con el conocimiento e investigación que se produce dentro de ellas y lograr que todo ese capital acumulado de conocimiento se ponga al alcance de la sociedad. Agregó también que comúnmente las universidades encasillan el asunto de la cultura a oficinas que tienen un papel instrumental y logístico y a la conformación de grupos artísticos a los que accede una cifra muy baja del alumnado. Adelaida Jaramillo afirmó que hoy más que nunca el asunto de la cultura es un derecho y que participar en la vida cultural no significa asistir a la oferta de eventos y espectáculos que otro provee, sino que cada individuo pueda asumirse como un ser creativo capaz de expresarse de distintas maneras. Vamos a escuchar ahora las notas deportivas de nuestra universidad. Deporte UV. Pues ya para finalizar, Brasil va ganando 2-0 a Serbia, está por terminar el partido, y Suiza le va ganando a Costa Rica 2-1. Entonces Brasil será el rival de México el próximo lunes a las 9 de la mañana. Y les comentamos que el ajedrez ha sido un motivo muy interesante para alumnos que toman cursos intersemestrales del área de formación y elección libre. Recuerden que esos cursos de área de formación y elección libre pues lo pueden tomar los alumnos, en este caso el ajedrez, y ha tenido pues una muy buena aceptación. Y además estos cursos intersemestrales, y en este caso particular el ajedrez, los maestros detectan cuáles son los talentos que pueden representar al equipo, que pueden ser parte del equipo de Halcones UV para los torneos que se realizan en otros lugares. Además, también en otro tema les informamos que los cursos vacacionales Olin y del campus de la Universidad Veracruzana, el campus de la Cultura, el Arte y el Deporte, se realizarán del 9 de julio al 3 de agosto, 9 de julio al 3 de agosto, y van a ofrecer diversas actividades para públicos de diferentes edades. Particularmente el curso vacacional Olin solamente será de natación en ese caso, y pues invitamos a todos los que vayan, que estén interesados, que se acerquen para estar presentes en estos cursos Olin. ¿Dónde pueden tener mayor información sobre estos cursos de verano? Pues al 842-1700, en su extensión 11-654, o bien ir a la dirección de actividades deportivas, la DADUB, que se encuentra en el circuito Gonzalo Aguirre Beltrán, en la zona universitaria. Bueno, nosotros ya estamos llegando al final de nuestro informativo en esta ocasión. Muchas gracias por sintonizarnos y acompañarnos. Recuerden, Brasil va ganando a Serbia 2-0 en la Copa del Mundo allá en Rusia. Y Costa Rica le acaba de empatar a Suiza 2-2, va el partido, pero bueno, Costa Rica ya está alejado de cualquier posibilidad de que pueda pasar. Entonces, recuerden, lunes Brasil contra México en la Copa del Mundo a las 9 de la mañana. Nosotros ya nos vamos, que pasen buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.